Al conmemorar el 18 aniversario de creación de la Asociación de Artistas Plásticos y Visuales de Loja, este gremio cultural con el apoyo de la Casa de la Cultura Núcleo de Loja invitan a la inauguración de la exposición Interfaces, el jueves 6 de septiembre a las 18:30 en la Sala Kickman de esta institución. Paulina Salinas, presidenta de la Asociación de Artistas Plásticos y Visuales de Loja, señala que el arte es una forma de manifestación específica y genuina del ser humano, desde su pensamiento creativo y divergente, donde experimenta e interpreta el mundo desde su perspectiva unipersonal, construyendo una visión subjetiva de la realidad, transformándola y materializándola por medio de una analogía y su poder de evocación simbólica, apoyándose fundamentalmente en la universalidad de sus lenguajes plásticos. Salinas destaca que en esta muestra se conjugan diferentes lenguajes, tecnología y ancestralidad, lo rudimentario y lo moderno, el pasado, el presente y la propuesta contemporánea, que es una simultaneidad de ideas que se interrelacionan en la verdadera inquietud del quehacer artístico. Las artes plásticas son aquellas artes que utilizan materiales capaces de ser modificados o moldeados por el artista para crear una obra. Son aquellas manifestaciones del ser humano que reflejan, con recursos plásticos, algún producto de su imaginación o su visión de la realidad. Se refiere el término de manera más amplia a las artes visuales, para diferenciarlas del arte musical, de la danza, la literatura o del teatro. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Francisco Torres.